nga wibe ko si nyaro hiru ma ibo te kwe mi me Sendi vei piru wine nu akarei hau pedero we A anyong atone amano me ve mamano aye mi me O awire ine po te kuru a ipo o wakoe O wako kwe tama oye ove ibo sa kwe tu uwa wi A se anu wape bebo ya se mi ha kwanye tipo Upese dolor no ye omu ai inye eme kwape Petore papere me eva cuere a corazón En mundo ropa pene cuatía y cuito mi va De puro piete pero se divina es al amor Ingo iñe que pego a huere coñe viva A epota peco yare coqua, yare como con A nire mase tico are ya po base na mase jaisa Mita cambo mi co opo obo y te eco viarire Ta pego y aite ye pe moco se abo y aite jaisa Apo ye e jaisa un pisa ye con ella mano me ve Hasta que coa huirire de peru aguare Anin de cutuyo e juratingue jau peire guasu Anin de posi se peda por a huiro mo mando are Me ha huemo a cosere cove pe upe y botu Cova coa ya pona a ibo y no roja y cove y hui Dente neña ña huiri potara e peisaro jero Eikoa voy se naikate jase anga poti hui Año miño mi voz iba y dejaba pender en mi apoyo.